Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Ponle la campana al gato. Demasiado cerca. Sí, ni siquiera lo escuché llegar. Yo tampoco. Camina muy sigilosamente. Sí, tienes razón. Rayos, si tan solo hiciera alguna especie de ruido. Si llevara colgado un silbato o una campana o algo parecido. ¿Una campana? ¿Eh? ¡Ah! Sería lo único que funcionaría. Escuchen, amigos. Creo que lo que debemos hacer es... brillante. ¿O sí? ¡Fue una sugerencia realmente maravillosa! No voy a hacerlo. No le pondré la campana al gato y ustedes no pueden obligarme. No, señor, no lo haré. No pondré un pie fuera de este lugar. ¿Me escuchan? No pondré un solo pie fuera de esta. Contigo, Sniffles, lo único que debes hacer es poner esa campana en el cuello del gato y luego te dejaremos entrar de nuevo. ¿Eso es todo? ¿En serio? ¡En serio! ¡Eso es todo! Bueno, así ya cambia. ¿Por qué no me lo dijeron desde un principio? Cielos, si todo lo que debo hacer es poner esta campana alrededor del cuello del gato, las circunstancias cambian. Eso es sencillo. ¡Claro! Es muy sencillo. Eso es todo. Nada más. Cualquiera podría hacerlo. ¡Claro! ¡Ay! Escuche, señor gato. Será mejor que se ponga esta campana antes de que me enfade. Las campanas son del último grito de la moda. Todos los gatos elegantes usan una. Pruébesela. Así veremos si es de su talla. Devolución de su dinero si no está completamente satisfecho. Satisfecho. Satisfecho. ¡Vaya! ¡Esa estuvo cerca! ¡Wow! ¡Cielos! ¡Qué bien se siente estar en un lugar donde uno se encuentra a salvo! sí, Sniffles. ¿Cómo pudiste colocar la campana en el cuello del gato? ¡Vaya! Sí que eres un ratón valiente, Sniffles. Bueno, fue muy sencillo. Simplemente enfrenté al gato y le dije: escúcheme bien, señor gato. Será mejor que use esta campana antes de que me enfade de verdad.